lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Muy buenas tardes, seguimos en la misma, pero no quería decir como que seguíamos en el programa, sino que suenan cosas como que ya sonaron, con lo cual estamos en la misma que hace unos años. Y ahora estamos en el programa 47 de este, espacio humorístico, que nos reímos un poco de la realidad y con la realidad. Mi nombre es El Pulga y estamos en el anteúltimo programa de esto, este espacio hermoso que comparto acá con mi compañero Pablo, que está a mi izquierda. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saludo a vos a mi derecha, saludo en el cielo, casi te diría a Baite y a Bea, porque ahí los hallo. Y a Germán. Los saludo a Germán también, los saludo a Matías y a Lucianita detrás del vidrio. Muy contento de estar en este anteúltimo programa de La Misma. Exactamente, y bueno, se está viniendo el fin de año, la Navidad, y estas cosas que nos afectan a todos. Hoy hablaremos mucho de estas cuestiones que estuvieron pasando, a nuestro modo, al modo de nuestra oyentada y obviamente de todos nuestros personajes que estarán hoy con nosotros. Además de, bueno, cosas que tendremos en el programa, como dar el organigrama de los cortes de luz y agua programados para todo el verano en La Plata. Porque si vos vivís en algún barrio que tiene justo corte de agua y luz un día, te podés ir a otro barrio, lo de un amigo, lo de una amiga, y zafar del corte de luz. Claro, como nos vamos corriendo todos para un lado, todos para el otro y así. ¿Qué más? Daremos consignas para que la gente participe. Así que estén atentos porque en cualquier momento sale la consigna y pueden llamar al teléfono 451-6917 o también por WhatsApp. Pueden ser un audio, pues un mensajito que lo va a traducir ahí Baite o Bea. Que espero que anden bien por ahí, al 221-670-5190. Bien, explicaremos la etimología de la palabra tutú, utilizada para nombrar la pollera de las bailarinas, su evolución al lenguaje infantil para mencionar un automóvil y la lógica onomatopéyica de referirse al sonido que emite una bocina o claxon de automóvil. Además, adelantaremos cómo será su propio emoticón. ¿Va a haber un emoticón del tutú? ¡Qué bueno! Bien. Bueno, obviamente estarán con nosotros, que la vez pasada se nos acortó el programa y no pudieron estar del todo, el stand-up a dúo de Rulo y Juanse. Todo el deporte con León Macaya. Que ya sabemos que es León Néstor Saúl Macaya. Sí. Y creo que era Jiménez el otro apellido, ya nos dirá él. También vendrá un especialista a explicarnos por qué aumentó la cerveza antes de que le aumentaran los impuestos y antes de que le sacaran ese aumento. Tendremos la almohadilla del día. Bueno, ¿qué es una almohadilla? ¿Tengo que preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí, voy a preguntar. Es como le dicen los españoles al hashtag. Mira vos. Como no queremos hablar inglés, vamos a hablar en español. Perfecto. La almohadilla del día. Que tampoco lo entiendo, pero ese soy yo, capaz que el resto sí. Un experto nos vendrá a contar cómo es preferible entrar una carpa, si primero los pies y luego el cuerpo, o primero el cuerpo, tanto de frente como de espalda, y luego los pies, y estableceremos todos los pros y los contras de todas las combinaciones posibles. Muy interesante, ¿eh? De sí, cara a las vacaciones, al camping, muy interesante. Ya la vez pasada hablamos de esto de que esto de si dormís en carpa que dejas la puerta abierta y en realidad en una carpa hay que dejarla cerrada siempre. Claro, pero esto me parece mucho más específico, ¿no? De cómo entrar a la carpa. Tendremos una masterclass a cargo de Roberto Palanca, que ya lo vi. No vino con la guitarra, no sé qué nos trae entre las manos con esta masterclass. Bueno, veremos ahora en un ratito nomás, ya está elongando. Lilita Curro vendrá también con su columna de literatura. Hoy me va a perdonar Lilita, pero el nombre Lilita me exaspera un poquito. Bien, digámosle de otra manera, busquemos la manera. Nuestra literata amada, podemos decir. Perfecto. Ahora que se acerca la... Ahora que sí se acerca la Navidad, daremos consejos para que salga barato. Por ejemplo, no compre regalos y aliviará el bolsillo. También un especialista nos explicará cómo se afecta el consumo interno del país por el robo a los jubilados, los despidos, la reforma impositiva, etc. Otro especialista nos describirá cómo mucha gente puede ser tan imbécil de no entender que si alguien no tiene plata por los recortes, no comprará en los negocios de otras personas, que entonces tendrá menos plata para comprar en el comercio de otras personas, y así sucesivamente una rueda de regresión. Exactamente, así que vendrá un imbécil especialista a explicarnos por qué no entiende que haber votado este gobierno es malo. Abrimos el debate para ver qué político o política de los últimos 20 años sin ser presidente es más traidor o traidora contra el pueblo. Cobos, Lilita, Cavallo o cualquier Rodríguez A. Nos aseguraremos de no tener una entrevista con Scioli por si no viene. Pan dulce con o sin frutas abrillantadas. Hola, ¿cómo andan? Estuve en los cacerolazos, hice ruido golpeando la placa madre con el disco rígido, pero ahora estoy un poco mareada. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Sí, ahora me dice Roberto. Perdón, perdón. Sí, está con nosotros Roberto Palanca. Ustedes ya saben, porque le escucharon la voz, como siempre, antes de que se encienda la luz roja. Él ya está hablando con nosotros por esa ansiedad que él tiene. Así que le doy las buenas tardes a nuestro músico profesional. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Palanca. Te saludo a vos, Pulga. Muy contento, una vez más, estar aquí en este último programa. Y bueno, y lo que te comentaba un poco esto de la... darle un... A ver, las columnas yo creo que son importantes, pero a veces sí hay que darle un retoque. Bien, sí, sí. Eso yo le estaba preguntando porque vino como algo así como desnudo, despojado, sin su instrumento, digamos. Exactamente, me siento un poco desnudo no teniendo las seis cuerdas cerca mío, pero estoy contento igual. ¿A qué viene todo esto? A que hoy vamos a darle una vuelta a esta columna. A ver. Anteriormente lo que hacíamos era hacer canciones de, a pedido, distintos tópicos, sí, sí, que las y les oyentes escribían. Ahora lo que hicimos es, vamos a hacer una masterclass de cómo hacer un jingle. Apa, y, a ver, para, vamos de a poco. La gente sabe que yo soy músico profesional, sí, sí, y sí, sabe la diferencia entre un músico amateur y un músico profesional. Sí, pero vamos a desglosar este tema de, antes de meternos con esta cuestión de a qué se dedica usted y cómo se dedica usted, esto de la masterclass. Porque primero que es un término en inglés, con lo cual capaz que alguno no lo puede entender. Y por otro lado, ¿qué sería metodológicamente hablando? Claro, masterclass. Yo le pido disculpas a la persona que no entienda. No fue mi intención hablar inglés. Una clase maestra voy a dar. Ahí está, bien. Una clase maestra de cómo comprar un jingle. Más o menos. Bien, el jingle. Una idea. ¿Cómo es el proceso? A la gente que le interesa. El misterio de la creación. Exactamente. Yo vengo a contarles. Esto es como si fuese un gran telón. Sí. Entonces yo voy a abrir apenas un poquito para que la oyentada observe. Que espíe, digamos. Un poco. Que vea un poco cómo es la creación. Apa, qué bueno. Internamente, cómo funciona, cómo se cohesiona. Qué bueno. Y usted hace estas cosas importantes, revolucionarias, como esos que aprovechan a fin de año para hacer cosas que movilicen, digamos. Sería como el vago, ¿cómo era este? El vago secreto. El de las manos mágicas. No, uno que develaba trucos. Sí, sí, que muchos magos lo querían matar a piña. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer esto de la Masterclass con Roberto Palanca. Mirá, ¿usted quiere que le deje como el bloque a cargo para que usted se maneje? No, no, seguilo llevando vos. Yo te voy comentando más o menos. A ver. Los pasos. Primero, la temática en este caso, la temática Jingle. Jingle. ¿Jingle qué significa? No sé, es una sigla, no sé. Que es algo repetitivo que presenta ahí va. A una sección, a un programa, a una marca, ¿no es cierto? Bien, no es y esto contiene música y contiene letra, digamos, las dos cosas. Contiene música y contiene letra. Entonces, por ejemplo, vos tenés ahí, Matías, el jingle, el alfeñiques de la noche del señor Orlande, por ejemplo. Ahora, vos buscarlo tranquilo, cuando puedas lo ponés. Ah, ahí yo al menos voy entendiendo. Espero que la gente también pueda ir como... El señor Orlande me dice que iba a hacer un programa de la radio, un piloto. Y me pide un jingle. ¿Yo qué hago? Agarro el celular, más o menos, él me dice dos o tres palabras y yo lo que hago es conjugar esas dos o tres palabras en un jingle para el señor Orlande. Bien. Ahí está, lo escucho de afuera. Mandalo acá a los auriculares, pibe. Ahí va. Ahí está, ¿ves? Le puse la tuba. Eso es una tuba. La tuba y los violines, sí. Bien. Bueno, bien. Gracias. Entonces, ¿qué hice? Reduje, sinteticé lo que el señor Orlande quería expresar. ¿Qué me pasa en este momento, en esta clase maestra que yo estoy dando en este momento? Me toca que yo no tengo jingle propio. Porque en casa de herrero, cuchillo de palo, como dice el refrán. Pero la cortina de usted no sería un jingle, ¿no es lo mismo? No, es una artística que además estuve todo el año pidiéndole que incorporaran mi teléfono, mi mail y mi Instagram. No lo hicieron. Bueno, eso es un problema que tenemos con la producción. Sí. Claro, pero sí. Entonces lo que yo digo, bueno, voy a hacer un jingle a mí mismo. Porque, ¿qué pasó? Cuando fue el cumpleaños de la radio, escuché que había muchos jingles y no me convocaron a mí. Los chicos de la producción no me convocaron para hacer el jingle de la misma, que de hecho en la misma no tiene jingle. No tiene, exactamente. Yo cuántas veces le dije a estos muchachos, sobre todo al que está ahí, Germán, que le digo, Germán, por favor, vamos a juntarnos un día, vos tocas el teclado, los tambores, podemos hacerlo. Bueno, no lo hicimos. Sí, sí, siempre fue una traba, por eso no está más con nosotros. Entonces vamos a hacer que usted para la semana que viene ya empiece a componer para el año que viene. No seas malo tampoco, ¿no? Bueno, hay que echarle la culpa a alguien de por qué no tiene jingle. Ahí están los alfeniques de la noche, es eso. Ese es el, sí, ese es el primer jingle que hice. No, yo en realidad le estoy echando la culpa a Germán porque es más fácil, porque no está. Porque no está, por eso le echo la culpa. Pero en realidad la culpa es tuya, es de Pablo, es de Matías, de todo lo que está acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces yo digo, voy a hacer un propio jingle y voy explicando cómo lo voy haciendo. Bien. ¿Qué hago primero? Tengo que saber qué formato. En este caso, jingle. Sí. El jingle que lleva... una repetición intrínseca, bien, propia, desde adentro, del mismo concepto. Sí. O sea, si hay un concepto que atraviesa todo el concepto jingle, si hay un concepto vertebrador, se tiene que repetir. Una idea fuerza, sí, es la repetición. Ah, ahí va, la repetición es la idea. El jingle es la repetición. Si no, no es jingle. Porque tiene que quedar en la cabeza de la gente. Si no, es una canción, es una ópera. Una sinfonía. Claro, bien. Que no se repite, la sinfonía no se repite. Entonces, el primer tópico, la primera característica de un jingle, o la primera cuestión esencial que debe tener, es la repetición. Exacto. Para que vaya notando la gente. En este caso, es un jingle de introducción a una columna. Entonces, me pongo a pensar, ¿qué hay en mi columna? Hay poesía. Sí. Hay ironía. Sí. Hay una orquesta que suena. Sí. ¿No es cierto? El buen gusto musical. Eso ya lo dice mi artística. Bien. Sigo pensando, ¿no? Algo que dice mi artística. El bordoneo inconfundible, ¿no? Bien. Ese bordoneo que me caracteriza. Suena una orquesta, ¿no? Eso es lo que se repite, ¿no? Sí. El buen gusto musical es lo que miércoles a miércoles yo vengo a traer acá. El es buen lo que gusto... se repite. ¿Se entiende? Ahí como ahí va, digamos, ahí va, ahí va. Es como una tormenta de ideas que yo hago conmigo mismo, ¿no? Roberto Palanca, soy yo, claramente. Soy un músico profesional. O sea, su nombre, el músico. Me considero a mí mismo un buen músico y además muy original. Bien, hasta acá hay muchas cosas que están en la artística. Siento que suena una orquesta. Sí. Y siento que el buen gusto es algo que se repite. Como un jingle, se repite el buen gusto. Miércoles a miércoles yo vengo acá a darles un plato, una probada de mi cuchara de buen gusto. Bien, Roberto. Entonces, ¿qué dije? Después de eso, ¿no? Ahí más o menos tenía conceptos de lo que sería la letra. Entonces, vamos de vuelta. En base a la repetición, tenemos que tener algo que queremos que se repita sí o sí. Hay que buscar algo esencial en nosotros para transmitir. Exacto. Esto es como la segunda cosa, es se repite y después hay que pensar qué se repite. Bien. Lo tercero, pensemos qué estilo musical o más llamado género musical queremos transmitir, porque eso es muy importante. Otro día nos vamos a contar esa diferencia de estilo y género. Algo que me caracteriza es la milonga, es la huella. Pero, ¿la qué dijo primero? La milonga. Ah, milonga. La huella. Bien. Pero claro, la milonga, la huella, quizás para un jingle no termina de ser algo tan dinámico. El jingle necesita ser más dinámico. Entonces digo, voy a hacer un tango, ¿no? Que es pariente de la milonga. Bien. Digo, ya que estoy, voy a jugar más con la imaginación, con los países y con mi destreza como músico, voy a hacer un tango europeo. ¿Cómo un tango europeo? ¿Qué sería sí, un tango europeo? Cuando vos escuchás tango europeo, ¿qué escuchás? Escuchás un marcato tiempo por tiempo. Ah, cambio, si usted lo dice. El tango acá argentino marca el 1 y el 3. Más fuerte el 1 que el 3. Claro, el 2 y el 4 también lo marca. 4. También lo marca el 2 y el 4, pero más bajito. A ver, ¿se anima a tararear el ritmo? Sería chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat. ¿Y el europeo cuál sería? Chat, chat, chat, chat, chat. Ah, como a cada negra le pega, digamos. Le pega a cada negra, es más parejito. Bien. Y bastante insulso y aburrido. Claro. Y dije, me parece que es muy bueno algo que se repita tanto para un jingle. Claro, para el jingle capaz que entramos. Bueno, entonces empecé a utilizar ahí, digo, ¿qué tonalidad puedo utilizar? Digo, sol menor. Me parece que sol menor es una buena tonalidad, tiene dos bemoles. Es cantable por todo el mundo. El si se es cantable, el si bemol y el mi bemol, es importante eso que lo sepan. No voy a usar el relativo, voy a quedarme con... Claro, porque veo que los jingles a veces está bueno como cuando la gente lo escucha lo termina como cantando, ¿no? Como se le mete claro, en la cabeza y lo termina cantando. Pero igual a mí me gusta hacer algo un poco más intrépido que no sea tan pavo como un jingle común. Claro, bien. Bueno, entonces hice un jingle solo. Tipo el yogur cada un tango, día, todo eso no. Un tango europeo y le puse... De inicio, un corno con tuba. ¿Tenés para escuchar? Mira, y hice así, mira. Armé un poco. Una introducción. Sí. De milonga. Sí. O un 3-3-2, ¿no? Con una tuba y un corno. ¿Podemos escuchar? El 3-3-2 es algo que trae León Macaya. Ese. Ese fragmento, por favor, Matías, solo el inicio. Me estoy mareando. Ahí ya escucho. 3-3-2. Ahí está el corno y la tuba. Ahí está. Bueno. Bien. Entonces eso es bien milonga 3-3-2 y después va a arrancar el tango europeo. Arranca también la voz, arranca bueno la guitarra con síncopa y después en el interludio tomé mi bandoneón, sí, y grabé algunas melodías entrecruzadas, una polifonía hermosa. Bueno, si yo le pido traducir algunas palabras para la gente, ¿no? Digamos, interludio, ¿qué sería? Interludio es lo que va a aparecer entre estrofa y estrofa. Ahí va. Musical, va a haber una estrofa, una parte musical que no se canta, digamos. Exacto, una parte musical en donde yo, bueno, con el buen gusto que me caracteriza, doy cátedra de cómo se debe tocar un bandoneón. Ah, bueno, perfecto. Vamos a escucharlo. Bueno. Yo lo voy comentando. Mira. Vamos. Arranca entonces la tuba. De antes, por favor. Ahí está. Arranca la guitarra. Ahí está. La tuba y el corno. Esto lo toqué yo también. Ah, y después lo ensambló. Exacto. Ahí, bueno, cuarto grado, primer grado, quinto grado, ¿no? Re, séptima. Ahí está sol. Ahí sí. Va. Ahí arranca el tango europeo. Llega Roberto Polanca y llega la poesía. Llega Roberto Polanca y llega la ironía. Llega Roberto Polanca y suena una orquesta. El buen gusto musical ya llega. Ahí está entiendo el pum. El bandoneón. ¿Escuchaste? Eso sí, lo europeo. Sí. Llega Roberto para acá y bordoneo confundible. Llega Roberto para acá y suelta los fusibles. Llega Roberto para acá y suena una orquesta. El buen gusto musical ya llega. Otro bandoneón. Y otra melodía distinta. Ah, toca dos distintos, está bien. Ahí, ¿escuchas? Llega Roberto Palaca, músico profesional. Llega Roberto Palaca, el vaso original. Llega Roberto Palaca y suena la orquesta. El buen gusto musical ya llega. Y acá queda planchado el acorde como para ya iniciar, que vos digas, bueno, estamos con Roberto Palaca y yo poder hablar. O sea, acá claro, como que queda de fondo. Digamos. Creo que este va a ser efectivamente el jingle para el año que viene. Y se lo va a cantar a usted mismo. Si usted, yo no tengo problema, lo hablará bien con la producción. ¿Qué es bordoneo? El bordoneo, las bordonas son las cuerdas más graves de la guitarra. Ahí va. Esas ahí que va. Son entorchadas. Y cuando uno las toca... Las que son como un resortito es como enrolladita, eso bien. Es la entorchadura. Bien. Cuando uno toca esa cuerda dice que está bordoneando. Ahí va, que es el rum rum que se escucha en el tango a veces cuando lo toca un guitarrista. Sí. Pues, yo lo traduzco en rum rum, no me sale otra cosa. Bueno, está bien. Yo voy a estar dando cursos de verano, si te interesa después te charlo. Sí, ni hablar. Roberto, la verdad, un placer. Es uno de los trabajos más elaborados que ha traído en la vida, en la misma... con lo cual lo felicito mucho, o sea, no porque antes no haya trabajado, pero antes estaba más condicionado por otro, y esto es 100% de usted. Después estaría bueno esto de saltan los fusibles y esas cosas, son lindas como imágenes, ¿no? Son, sí. Sobre todo en un momento, claro. Lo disruptivo, ¿no es cierto? Exacto, ahí va. Eso es. Bueno, Roberto, le agradezco mucho. Bueno, que muchas haya gracias. Capaz que ya podemos dar un adelanto para el programa que viene, el último del año, y pasamos esto como cortina. ¿Quién le dice? Ojalá, me encantaría. Bueno, sí, ahí está. Nos vamos con Roberto Palaca. Llega Roberto Palaca y suena una orquesta. El buen gusto musical ya llega. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma y estamos. Gracias. A ver si nos dejan un. Estamos al aire en vivo. Continuamos. Son las 19:23 en toda la nación argentina. Y continuamos en la misma. En este caso estamos con nuestra literata Curro. Literata Curro. No le vamos a decir el nombre porque, bueno, no tenemos ganas. Sí. Estamos con la literata Curro, muy contentos. Muy contentas. Igual me llamo Lilian. Ah, Lilian. Bueno, estamos, o sea, con Lilian nada Curro. Nada que ver con Elisa. Perfecto. No sé. Entonces, por qué. O sea, a Lilian es mucho mejor que a Lilian. Le digan Lilita que a Elisa. Espero que... Elisa, mira, no tiene nada que ver. Le tendría que decir Eli. Vos que votaste a este gobierno, espero que te des cuenta por todo lo que está pasando. Ay, del error que cometiste. Pero más allá de eso, no quiero hablar de política con vos. Ay, bueno. Eliana, hablemos... Hablemos, Lilian. Hablemos de lo que venís a contarnos, que siempre es muy interesante, que es la literatura, la historia y el contexto y el teatro y todas las artes, que nos cuesta mucho sentarnos el culo a leer. Pero yo me arrepentí de haberlo votado, ¿no está bien? Es tarde por ahora, señora. Ay, perdón. Piénselo mejor la próxima vez. Bueno, la vez pasada hablábamos de la pérdida de prepucio de Jesús de Nazaret. Sí. Que era lo que se conmemora a fin de año. Claro, 7 días después del nacimiento le cortan el prepucio. Es una religión judía, es así, y Jesús era judío para los cristianos que no sabían. Bien. Bueno, y comentábamos de la existencia del grupo fundamentalista arameo Encapisupre, que en ese idioma significaba Encadapito Superpucio. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, estos estaban en contra de eso de cortar... Y dejaron escritos y poemas la idea de no festejar el fin de año y todas esas cosas. Bueno, recordamos también por qué traigo todo esto. Porque la raíz de Encapisupre era la ESCP, que derivó en la palabra escepticismo. Ajá. Bueno, hoy en una línea emparentada con ese escepticismo tenemos al movimiento de salud de Medio Oriente que se llamaba En la Paja Baja. Ajá. ¿Sí? Bueno, en árabe... Esto implica parir en el hogar. Bien. Bueno, viniendo por un segundo a nuestro tiempo, hoy las teorías del parto respetado se basan en un sinfín de beneficios de la no intervención médica que favorecen a la recuperación favorable del útero de la mujer, de evitar el estrés en los niños al nacer y el negocio de muchas clínicas que maltratan de paso a la paciente para hacer más rápido todo y su negocio de quirófanos, anestesistas y demás. Sí. ¿Sí? Es sí. En contrapartida está la cesárea innecesaria. Exacto, sí. Está, es un método aplicado para salvar muchas vidas, eso quiero rescatarlo, cuando se necesita. Pero hoy se sistematiza de tal forma que se gana dinero con ello, sin importar algunos riesgos y perjuicios a los que se someten niños, niñas y madres. ¿Se entendió hasta acá? Se entendió, no sé cómo le va a ligar con la literatura del teatro, pero bien. Con la palabra volviendo a esos tiempos. Sí. O sea, esta aclaración la tenía que hacer. Jesús, como muchos otros, decidieron nacer en su casa. Él decidió nacer en su casa. Ah, sí. Bien, y si era Dios, señora. Hay niños y niñas que no llegan a la clínica y nacen igual y está todo bien, por ejemplo. Y nadie les anda diciendo que son Dios ni nada. Sí. Bueno, sin intervención médica innecesaria y en contrapartida al capitalista liberalista hegemónico César, que quiso salir más rápido, aunque dicen que venía de colita él, y por eso abrieron a su madre como un bolso que se le trabó el cierre para que él nazca. ¿Bien? Le hicieron una cesárea. Eso. Por eso César se llama cesárea y todas esas cosas. Si hubiese nacido Hermenegildo, se llamaría Hermenegildo cesárea. Bien. Bueno, también mezclan a Dios, rescato uno de los escritos hoy, ¿sí? Que valga la redundancia, está escrito en versos poéticos, porque era la forma que se conocía. O sea, no había tecnicismos en ese momento, con lo cual hasta los libros de medicina empezaron a ser con versos, con rima. Además, creo que favorecía la memoria. La memoria, poder acordarse, muy bien, cómo ha prestado atención a las columnas anteriores. Bueno, entonces, se llama el libro se llama Nacimiento de Jesús de la práctica a la teoría, porque en esa época aún no había teoría, entonces primero fueron de la práctica y después a la teoría. Está bien, la teoría sigue la práctica. Claro, siempre. Es decir, el relato que vamos a escuchar ahora es como el borrador, la bitácora, que luego se hizo para los libros de medicina obstétrica. Bien, sea, lo que vamos a escuchar ahora es un verso o algo así, no sé cómo, es una obra literaria de cómo nació Jesús, sobre cómo nació para Jesús, para que se aplique la medicina posteriormente. Bien, como si fuese un sí. Y también mezclan a Dios, porque en esa época existía Dios. Bien. Está que le decían Yahvé. Yahvé le decían. Exacto, en algunos lados después le decían Yahvé y Alá y estas cosas. Pero bueno, ahí Yahvé. Yahvé. Empiezo. Sí. Yahvé ve que se abre una boca sin cantar una canción. Por ella asoma una cabeza con fluidos y fluidez, mientras la Virgen María grita que no lo es. María pide sentarse y también pararse, porque no es beneficioso para una madre acostarse. En ese momento fugaz, capaz que te cagás, y eso es lo que más adelante los médicos querrán evitar. Sentada o parada es la verdad, favorece la ley de la gravedad. Ley de la naturaleza no, de Yahvé que se abre de una vez. No es aguja, es un niño lo que ha de bajar, con lo cual abajo se puede poner un pajar. Digamos, esto tiene que ver con que si el niño no se perdería, claro, si cae en un pajar como una aguja, creo que se entendió. Bueno, en fin, el cordón que cuelga desde adentro lo cortaré José con un serrucho. A su vez, mira estupefacto, porque para que María quede embarazada, él no hizo ningún acto. Jesús gritó María llamando al sodero. Mejor dicho, Jesús gritó María llamando al sodero. José le dijo que me gusta ese nombre para nuestro pequeño, mientras María disimulando sonrió después de fruncir el ceño. Yahvé dijo desde arriba, no hay tiempo de gestar otro, debe ser este el Mesías, mientras prendía fuego con el sodero adentro, la sodería. Bueno, y este es el relato de cómo nació Jesús. Muchas dudas, si muchas no, preguntas para hacerle. Bueno, a ver, empecemos. ¿Existía la soda ya en hace 2017 años. Y se ve que, a ver, la traducción al menos traduce soda. Ah, hay que ver qué bebida era. Bien. Capaz que era, no sé, venían con una garrafa y le sumaban al agua, andás a ver vos, ¿no? Es una pavada lo que iba a preguntar, ¿no? Porque no, digo, por un lado hay una cuestión de la teoría y de la práctica del nacimiento y se mezcla con la cuestión religiosa. Dice que María no hizo, no, que José no hizo nada para eso. ¿Cómo se entiende? Y no, justamente, digo, a la hora de esos médicos que leían. Acá hay una trama social también que hay que atender, que hoy se atiende en los hospitales también. Hay todo un cuidado para que sepan que el padre es el padre, la madre es la madre. Bueno, la madre es la madre seguro porque sale de allá adentro el nene. Segurísimo. Pero es como todo un cuidado que hay en la trama, que el padre sea el padre, que no venga de otro lugar, y si viene de otro lugar, saber quién es. En este caso, bueno, hay una cuestión que había que apurar, entonces había que darle el pibe a José. Dios no se quería hacer cargo y como fue el sodero, bueno, había que prender fuego a la sodería. Hoy hay actos que tienen que ver con lo judicial y todo, que es menos violento. Claro, me da la sensación que el de la mitad para abajo del poema es innecesario a la hora de la teoría del parto. Quizás lo que hace es completar un contexto en el que se vivía. Sí, yo creo que tiene que ver con el contexto que debía darle tranquilidad a la madre, el contexto social, porque la madre tiene que estar tranquila en todo momento. Entonces, Dios se encargó de que no haya problemas por afuera, se lo endilgó a José, José se quedó tranquilo, María pudo disimular, pero bueno, en fin, claro, son cuestiones. Claro. Quizás algo que puede ser traumático decidió hacerlo de una manera no traumática y está bien. Sí, creo que va por ahí. Bueno, esta es otra historia de Navidad. La vez pasada habíamos hablado del Año Nuevo, ahora de la Navidad. Y la semana que viene, para terminar el año, vamos a hablar de lo que fue la semana de Jesús, de su primer semana esperando la circuncisión. Bien, y creo que viene el señor Orlande con las 20 esenciales de la Navidad también, como para completar este en la misma navideño. No lo dijimos todavía, pero sí es en la misma navideño. Ay, claro, es el navideño porque ya la Navidad viene ahora el domingo. Y bueno, yo le quisiera desear feliz Navidad a los creyentes y a los que la festejan y no son creyentes también. Bueno, y a ustedes, y de verdad, bueno, de verdad, la próxima no voy a votar a lo que voté, así que quiero que se queden tranquilos, que yo ya entendí, espero que otros idiotas como yo hayan entendido. Bueno, Lilita, muchas gracias por haber estado en la misma. No, por favor. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que ahora el Estado se convirtió en una empresa que contrata ilegalmente en condiciones precarias, decretando resoluciones contrarias a la Ley de Empleo Público 10.430? ¿Sabías que se quita tarea a trabajadores, se los mantiene al margen, mientras la estructura empresarial avanza destruyendo las políticas públicas de derechos humanos construidas desde su origen? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. La misma. la misma? ¿En la misma misma? En el capítulo anterior, o sea el capítulo anterior, el primero, el Che Noel y sus camaradas, compañeros, correligionarios, amigues Camilo y Fidel preparaban su emprendimiento para llevarle regalos a todos los niños del mundo. A pie, buceando, escalando, volando, etc. Pero Archie, enemigo del Che Noel y secuaz, su secuaz, prepararían obstáculos que impedirían que el Che, Camilo y Fidel cumplan su cometido. Impediremos a los niños del mundo tengan su regalo. ¿Y las niñas? También, pero yo generalizo porque soy sostén de esta sociedad patriarcal. Nadie debe ser feliz. Pondremos piedras en el camino para que nadie pueda seguir. 2 horas más tarde... Listo. Con esta ya es la piedra 1,5 millones. ¿No le parece suficiente, jefe? Sí, creo que estará bien con eso. Verás que no podrán pasar. Desde el otro lado, venían los héroes a pie y se encontraron con las piedras en el camino. Ya entregamos en todo el continente africano, mitad de Asia, ya que la parte árabe e Israel no festejan, y Oceanía. Metámonos en Europa, que nos alcanza la Navidad, vamos. Momento, amigues. ¡Piedras en el camino! ¡Oh! ¿Y ahora qué haremos? ¿Y por qué nos dices amigues? Nos puedes decir amigos tranquilamente. Somos todos de género masculino. Tienes razón, pero hay que acostumbrarse al cambio de concepción a las formas de referirnos. Una nueva, poco operativa asamblea emprendieron nuestros héroes. Duró tanto que lograron que se erosionaron las piedras puestas por el enemigo. Obviamente se dieron cuenta de que debían seguir, porque los regalos no llegarían a destino. Moción de orden. Propongo que digamos, amigues en general, y que demos tiempo al proceso de aquellos que deben ir desaprendiendo la vieja forma, y no insultarlos como si fueran fachos nazis retrógrados, sino que solo retrógrados. Yo estoy de acuerdo. Yo no creo que deberíamos fusilar por machirulo a cualquiera que no emplee bien las nuevas formas. Pero ustedes son mayoría, sigamos con las entregas de presentes. Archie y Secuaz espiaban detrás de un árbol. No podían entender cómo la estrategia de la asamblea interminable diera sus frutos para esquivar las piedras. Es así como perpetraban otra idea para ensuciar el camino de los héroes. Tengo una idea, jefe. ¿Qué tal si vemos qué regalos llevan y los falsificamos de tal forma que estén fallados? Así el mundo no va a creer en el Che Noel. Déjame pensar. Ya sé, se me ocurrió robarte la idea y decir que es mía, como el viejo chiste utilizado 1,000,000 veces por las películas que se burlan de otras películas. Es decir, enunciaré tu idea como si fuese mía. ¡Qué gran idea, jefe! Pero no creo que tenga efecto. Igual no lo haré, no creo que tenga efecto. Bien dicho, jefe. Pero primero debemos saber cuáles son los regalos para saber qué falsificar. Secuaz, genera una distracción para que yo pueda acercarme a los bolsones de regalos y ver qué son. Secuaz se disfrazó de niño y apareció delante de los ojos de nuestros héroes, mientras Archie se acercaba a los bolsones de regalos. Hola, ¿podría ayudarme? Estoy perdido, me distraje caminando, enviando un mensaje de WhatsApp y me encontré aquí. Pibe, no tenés que andar solo por acá en la frontera de Rusia. Te pueden cagar a tiro. Bueno, te ayudaremos. Para mí es bastante sospechoso. Además mide como 1,90. No seas así, Camilo. No discrimines a los niños por su porte. Déjame, niño. Te voy a llevar a la Secretaría de Niñez, pero antes déjame ir hasta el bolsón de regalos. Así te doy el tuyo y no tenemos que visitarte en tu casa. Oh, gracias, Che Noel. ¿Cómo me has reconocido? Eso significa que tú no eres un niño. Los niños creen que yo soy sus padres. Oh, sí, yo te he reconocido. Estás vestido igual que el señor de las marcas de gaseosa. Es por eso. Bueno, está bien. Espérame que te busco tu regalo. Mientras Secuaz estaba contento porque tendría el regalo en la mano para llevar adelante su plan de falsificación y ganar por fin el respeto de su jefe, no reparó en que justo el Che Noel se dirigía al bolsón donde Archie estaba husmeando. ¿Qué sucederá? Sépalo en el tercer y último capítulo de El Che Noel. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuando en el programa 47 de En la Misma, llegó el momento de atender a sus llamados que llegaron al 451-6917 o por el WhatsApp al 221-670-5190. Ahí están Baita y Bea, seguramente ahí preparadas para poder darnos todos los mensajes que les han enviado. Pero también tenemos a quién, Pablo. Tenemos muchísimos llamados. Yo no entiendo si a esta altura del año la gente está o muy ocupada o muy libre de ocupaciones, pero bueno, en este caso muchos llamados. Enrique llama desde Madariaga. ¿Me pueden explicar qué es eso de pan dulce con chips de chocolate? Eso es un invento yankee, a mí no me jodan. Fruta abrillantada para separarla y escupirla. Agua de azar y a lo sumo alguna fruta seca. Eso es un pan dulce. Y tiene algo de razón. A mí no me gusta en general el pan dulce, pero el que le gusta... La palabra ya lo dice. Sí, sí, sí. O pan dulce. Bueno, claro, tal cual. Bueno, tenemos a Javier de Los Hornos. ¿Por qué no nos juntamos directamente el 25 al mediodía, que es Navidad? ¿Acaso se festeja el trabajo de parto? No, se festeja el nacimiento. Y es una propuesta, Javier, pero también resuelve mucha cuestión de dónde te juntás. Te juntás un rato a la noche y al otro día al mediodía. Hay familias que tienen mucho conflicto por eso. Tenelo en cuenta. Sí, el domingo al mediodía no es... No, domingo no. El 25 al mediodía es un momento de estar durmiendo para mí. Pero bueno. O de comer las sobras. Pipi de Loma de Zamora. Perdón, quería saber. ¿Jesús nació a las 12 de la noche y por eso se cambia el día a esa hora? ¿O antes no había horario y se decidió que las 12 de la noche en base al momento al que nació? Pipi, ¿no dejaste...? No, nació el 25. No sé si a las 12 de la noche. Los días cambian a las 12 de la noche, por eso... Nada más. Sí, deberíamos averiguar a qué hora nació. Pero bueno, en fin. Elsa de Lomas de Zamora será vecina del Pipi. Si mucha gente duda de la existencia de Cristo, ¿por qué estamos tan seguros que nació hace 2017 años? ¿Y en base a qué decía su fecha de nacimiento alguien que nació antes de Cristo? Ah. Hay no sé. Otros calendarios, señor. Sí, o señora Elsa. Robertita del Mondongo dice: ¿cuándo vuelve el programa? ¿Es verdad que vuelve Germán? A mí me gustaría que vuelva porque era el más gracioso y más original. Además, manejaba los tiempos radiales mejor que ustedes. Seguramente. Bueno, ojalá que vuelva. Tenemos sí. Un mensaje de Bea. A ver. Feliz Navidad para Germán. Le desea Ernesto de Sierra de la Ventana. La gente está al pedo y llama. Bien, esa era la pregunta que yo hacía, si estaba la gente al pedo o tan ocupada está. Bien. Tenemos a Gonzalo de La Plata. ¿Es verdad que el 24 de la noche comen asado? Ah, entonces no están tan mal como parecía a veces por cómo se quejan. Yo no como asado a la noche. Yo sí, y tampoco es un termómetro eso, Gonzalo, pero bueno. Sí, sobre todo cuando vas que te invita otro. Mirta de 1161 dice: para mí el animal con mayor rapidez es la tortuga, porque vive más años que el resto, y si hacemos el cálculo relativo a la edad de los animales, gasta menos años de su vida en llegar de un lugar al otro que una jirafa o que una marmota. Bueno. Tenemos uno de Bea. A ver, Bea. Yo nací a las 12 de la noche, pero no recuerdo mi fecha de fabricación ni mi fecha de caducidad. Ah, ¿tenés fecha de caducidad, Bea? No sabíamos. Tiene fecha de caducidad. Bueno, Enrique de La Loma dice: ¿cómo se dice crema chantilly, santilei o batida con azúcar? Santilei es parecida a la ministra de Desarrollo. Ah, no, Stanley es esa. Yo santillé. No, no sé, yo, a ver, déjame decir. Hacés crema chantilly. Yo le digo chantilly, ahora me di cuenta. ¿Con SH? Sí, o con. No, yo con Y. Con Y. O con Elie, no sé. No, bueno, porque si no sería Liandilly. No sé cómo se dice Ernesto, gracias, igual por llamar. Hola, soy Señore Orlandetto. La sección que más me gusta del programa es Alfenique de la Noche. No me la pierdo nunca, excepto que ustedes tengan el mal gusto de no hacerla en alguno de sus programas, para volver nuevamente a una llanura conceptual digna de no ser oída. Y bueno, es sospechoso el llamado del señor Orlandetto. Te prometo por mi parte que volveremos a pasarla en algún Virginia, momento. Virginia, de 1.60, dice: si tuvieran que elegir entre no comer asado durante un año o que se vaya Macri, ¿qué elegirían? Yo te juro, me hago hasta vegetariano. Bien. Pero capaz que pensé demasiado muy rápido la respuesta. Aparte faltan 2 años para que se vaya. Sí, si es el año que viene, me banco. No, igual si vos lees bien, dice no comer asado o que se vaya Macri. O sea, el año que viene, ¿qué querés? ¿Que no se vaya? ¿Que no comer asado? ¿O entendés? No. No es que hay que dejar de comer asado para que se vaya. Bueno, no importa. Seguimos con el que viene. Bea dice que tiene uno. Bueno. Se están juntando los y las fans de Roberto Palanca en Plaza Moreno. Piden un bono con jingle de fin de año. Un bono con jingle, bueno. Un bono con jingle, epa. Es interesante, ¿eh? Bueno, tenemos a la rusa de La Plata. Bueno, no especifica mucho. ¿Es verdad que la palabra literatura viene de la palabra tornillo? ¿Qué opinan de eso? Tendríamos que preguntarle claramente a Lilian. A Lilian Curro. Sí, no tengo idea, la verdad. Tomás de Tolosa dice: ¿no creen que la expresión... Ay, permiso. No tiene nada que ver la palabra tornillo con la palabra literatura. Muchas gracias, Lilian. Tomás, entonces, de Tolosa dice: ¿no creen que la expresión tomar el pelo está mal dicha? ¿Por qué? Dice, dice, desde la más llana observación, el pelo parecía algo más bien sólido, con lo cual, más que tomar, se comería. Y por otro lado, ¿a quién se le ocurriría comer pelo? Creo que debemos seguir dando este debate tendiente a tener un lenguaje más claro. Y yo lo leo así, no se va a entender nunca, ¿no? Pero, sí, pero no, me parece que esta persona que se va cambiando los nombres está muy obsesionada con algunos modismos del lenguaje que ya está, son así, señor. Bien. Juanse de Río Negro. ¿Podrían pasar el teléfono de Rulo y Juanse? Juanse. Es para contratarlos para una despedida de año de una cooperativa. Bueno. María de 1161, una oyente de todos los programas. María, un saludo enorme, ¿eh? Te vamos a extrañar en el verano. El llamado que más me causó gracia, dice María, es el de la peletería, que decía que en Brasil lete es leche y que qué pasaría si alguien iba a pedir leche en vez de pieles a una peletería. Bueno, gracias, María. Bueno, Miriam del Bosque. ¿Sabían que si pones un pelón en agua fría durante toda una noche no pasa nada? Y si lo sabían, ¿por qué no lo dijeron antes? Al final somos los oyentes los que producimos el programa. Bueno, Miriam, perdón por no decirlo. ¿Qué quieres que te diga? No, yo ya no sé qué quieren. Roberto, de 5:42. ¿Tienen opinión formada sobre la legitimidad de las leyes aprobadas esta semana o prefieren hacerse los otros y que hablen los abogados, gente que vive de los conflictos de los demás? Tenemos una opinión formada, pero para mí este no es el espacio. Muy bien. ¿Está bien la respuesta? No sé, yo pienso que no son muy legítimas. Si tenés un montón de gente diciendo que no las vote, pero bueno. Bueno, viste, ahora yo estoy de acuerdo con vos. Este es el espacio. De golpes, este es el espacio. Bueno, tenemos a Marta de... No se lee bien. Basta de fingir, basta de comprar helado de lo que sea relleno. A ustedes lo que les gusta es el dulce de leche. Entonces cómprense un tarro y no molesten a los que queremos helado de fruta vainilla. Basta de bullying. Bueno, Marta, mucha susceptibilidad. Sí, la verdad. Igual es verdad que hay que discutir. ¿El helado cómo es relleno? Si no viene una tapa y viene algo adentro. Es raro. Sí, no, está ahí flotando el dulce de leche. Bea, ¿tenés alguno, 20? Soy Eugenia de Ensenada. En relación a las leyes aprobadas, nos dicen pelela, siempre nos cagan los de arriba. Nos dicen pelela, siempre nos cagan. Bueno, gracias, muy bien. Eugenia. Gracias, Eugenia de Ensenada. Tras de baite, no tenemos más llamados y continuamos así. En la misma. la misma? En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en la misma y estamos con nuestro columnista de deporte, de fútbol en realidad y de fútbol argentino, León Néstor Saúl Jiménez Macaya. ¿Cómo estás, León? Al revés, Macaya Jiménez. Macaya Jiménez, perdón. No, estoy medio enojado porque en realidad hicimos una participación con mi amigo Orlando, Rulo, Juan y todos en un radioteatro y hoy no nos mencionaron como actores. No los mencionamos como actores, es cierto. Es cierto. Pero en fin, y a Roberto Palanca también, que creo que no actuó en este capítulo, pero no había actuado. No actuó. Bueno, en fin, era para mencionarlo nada más, puede haber un error, como uno se equivoca. Bueno, esto era para estirar un poquito mi columna, porque como están en plena vacaciones no hay nada de fútbol, salvo que vendría Prato a River, vendría Montoya, Gaitán, López, Gómez a Boca. De eso se tratan las vacaciones, de no saber nada. El caso más resonante de Boca es Carlos Tevez, que el vicepresidente de Boca dice que va a volver como un león herido. Esto significa que va a volver lesionado. No sé para qué lo quiere Boca. El otro día escuché al representante de Tevez que dijo que ahora los jugadores tienen una vida útil hasta los 37 años. Es decir, dura más que una multiprocesadora. Eso de cosificar a los trabajadores del deporte es raro. Solo ganan 40 millones de euros al año. Tevez es el que está jugando en China. Bueno, no está jugando en China. Juega un partido así, 7 no, 1 sí, 7 no. Y cobró 40 millones de euros o dólares. Bueno. En fin. Merecido quizás. Bueno, en otro orden se entregaron los viejos y olvidados premios Olimpia. Eso sí que no lo conozco. Bueno, es entregable, lo ha ganado Ruggeri, lo ha ganado Messi, lo ha ganado Gabriela Sabatini. Ah, son ¿sí? Antiguos. Claro, tal cual. Ahora lo ganó una nadadora de 17 años que no sé ni el nombre, porque ganó un par de vueltas ahí en el Mundial de Natación, que no sabía ni que existía un Mundial de Natación. Pero en fin, esto muestra a las claras que mal anda el fútbol. Sí, ¿no? Porque sí. No hay otra cosa. Bueno, un repaso por los nuevos técnicos y técnicos que se fueron. Esto para seguir inventando cosas que no hay. Almirón, el que llegó a fracasar a Lanús en la final de la Libertadores, se fue al fútbol colombiano. Es decir, cualquier lugar más importante que Lanús, el tipo se lo fue a buscar y encontró el fútbol de Colombia. Por otro lado, el Chacho Coudet firmó en Racing y prometió que el hincha se va a sentir identificado. Viniendo de un tipo que perdió 4 finales con Rosario Central, esa frase es mitad verdad y mitad cierta. Esto de que el hincha de Racing se va a sentir identificado. La parte de no llegar nunca a las finales, por ejemplo Racing no llega nunca a las finales, es como rara, digamos, entonces no se va a tener que preocupar tanto, pero sí está acostumbrado a perder Racing, entonces en esa parte se puede sentir identificado con el Chacho Coudet. Diego Milito, otro ídolo de Racing, va a ser el manager del club, ya se retiró hace rato, pero bueno, esto evita que se lesione. Así que bueno, y vamos a lo importante, los clubes de la ciudad, al menos importante para la ciudad, a no olvidarse que acá en La Plata no somos porteños, por lo cual nadie nos presta atención. Así que Estudiantes, todo en potencial y todo muy quieto, así que se van o se irían. Ajá. Cristian Alemán, el ecuatoriano que vuelve al Barcelona de Ecuador, claramente, donde viste un ecuatoriano jugar en el Barcelona. Bien, Lucas Diarte, Israel Damonte y Bautista Cassini, esos se irían o se van. Uh-huh. No sabemos cuál. Interesan, con lo cual interesan, esto no significa ni siquiera que les llamaron por teléfono. Gastón Jiménez de Godoy Cruz, no sé, lo habrán sacado de la guía y justo juega en Godoy Cruz. Mauricio Cuero del Tijuana de México y John Manuel Arteaga del Nacional de Medellín de Colombia. Bien. En Gimnasia lo mismo, todo potencial. más potencial que nunca porque buscan un defensor central y una en la zona ofensiva. Esto significa que con los muertos que hay, cualquiera le viene bien, así que van a traer a un defensor o cualquiera que venga es mejor. Interesan Agustín Bouzat de Boca, Nicolás Oroz de Racing y se iría Nicolás Ibáñez, el único que más o menos hace goles en Gimnasia. Más menos que más. Volverían a trabajar el 2 de enero acá en La Plata, claro, ni un mango ahí para ir a la costa. Hoy se sortea la Copa Libertadores, por último, es distinto a lo del Mundial, pero bueno, también hay copones. Debe ser lo mismo. La bola fría y todo eso. Lo único que se sabe es que los equipos argentinos no se podrían cruzar, con lo cual esto, si justo en el copón 1 que está Boca o está River, sale Boca o River y en el otro sale Independiente, tiene que pasar de grupo y bueno, y acomodarse. Una farsa, ¿no? Para que lleguen los argentinos y los brasileros a los lugares más importantes de la Copa. Claro. Y Atlético Tucumán, que también es argentino. Vale aclarar. Bien, bien. Bueno, no tengo más nada. Bueno, separemos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Finalmente consiguió meter a través de la producción de la misma el señor Hernández, que está acá con nosotros, su cortina. O sea, ya su columna se va a llamar Alfeñique de la Noche. Tengo mi propio single, soy el primer columnista de la misma, inclusive antes que ustedes cayeran en el programa, en tener su single propio. Es verdad, estoy ahora orgulloso. Vamos a tener que escucha, escucha. Sí. Ese soy yo. Y Roberto Palanca puso... Hizo la música, Roberto Palanca. Ahora voy a hablar yo con la producción. Pablo, vos también. Vamos a hablar porque no tenemos nosotros cortina y tienen todos los que vienen. Bueno, single, single, no cortina. Single, así se dice. Perdón, todavía no sé hablar bien inglés. Bueno, y traje mis 20 imprescindibles del señor de Orlán. A ver, bájame un poquito no la se interrumpa cortina. Usted mismo. Traje lo que son las 20 imprescindibles del señor Orlando para Navidad. Son bien. Temáticas. Bueno, vamos a las 20 imprescindibles de Navidad. Esto hay que escucharlo al lado del arbolito y mirando las luces. El señor Orlando acá con nosotros y cosas que no pueden faltar. Bueno, la primera, un par de medias a estrenar. ¿Azules? ¿Eso de algo azul que era para casarse? No sé. Me importa. Un par de medias a estrenar. Bien. La número dos. Una yo tengo una tía que me regala siempre medias, la quiero matar porque es una rata, pero bueno. Pero son buenas las medias. Bueno, qué sé yo, me enojé, perdón. Una bolsa de hielo comprada en una estación de servicio. Pues sí, siempre es esencial, es imprescindible. Un árbol de Navidad adornado con mucho brío. Perdón, fundamental. Lo de la bolsa de hielo hay que comprarla hoy o mañana porque el mismo día es imposible conseguir. Bueno, una bolsa de estrellitas de Navidad. Es peligroso eso, las que se prenden, dice usted. Sí. A mí me dan miedo. Una borla con nombre propio de destaque. ¿Qué destaque? Una borla. ¿Qué es una borla? Saludos a la tía del Pulga. Gracias, gracias. Una borla, una borla es una... No sé cómo lo dicen aquí en Argentina, creo que dicen bolas. Diga bola, ¿por qué borla? ¿Por qué le pone una R en el medio? Bien, bueno, porque sigamos. En español llaman borla y tiene que ser lo suficientemente grande y uno internamente ponerle un nombre. Ahí por va. Ejemplo, Federico. Ahí va. Yo ahí sé que la borla se llama que la borla es Federico. Ahí pero está. Solo yo lo sé. Ahí va. Sigamos. Vamos por las 6. Número 6. Un matecol relleno con dulce y variado en chocolate, aunque no exista. Imprescindible. Deberían fabricarlo. Un caracol marino que nos resulte energético. Bueno. Para que esté ahí abajo del árbol. un blog garabateado con algún deseo para el próximo año. ¿Eso en Navidad o en buen año nuevo? Porque, o ya lo vamos escribiendo desde Navidad. En Navidad. Bien, bien, bien. Porque bien. Es un blog garabateado. Bien. No es una lista de deseos. La 9 es apenas una idea. Bien, la 9 me interesa mucho porque siempre sirve para limpiarse un poquito. Sí, la 9, un paquete de toallas húmedas. Perfecto. Porque puede llegar a ser calor. Y la toalla húmeda te refresca. Esencial. Es verdad. La número 10, una ensalada de pepino. ¿Con qué? Sola. ¿Solo pepino? Tiene que haber en la mesa una ensalada de pepino porque es fresca. Ah, bien, bien, bien, con manzana. No sé, no, sola. Bueno. La número 11. Para veganos. Para veganos, ahí ensalada está. Para veganos. Muy bien, Bea. Una sombrilla bien clavada que no se vuele con el viento. Imprescindible. Un cuarto de batatas fritas con provenzal. Sí. Sigamos. Un vaso de leche fría. Ahí yo no comparto tanto, pero... Un chicle gusta tutti frutti. Un palo de escoba que nos resulte energético en la número 15 y la 16 es una torta sueca. Torta sueca, vamos a partir de ahora el señor Orlande con la receta de la torta sueca. Es una antigua receta sueca muy popular en ese país para celebrar cumpleaños. Tradicionalmente la torta se decora como un domo cubierto de mazapán verde. ¿Un domo? ¿Qué es un domo? Porque, o sea, me complica. La torta sueca, como toda torta, es bastante trabajo, así que les aconsejo hacerla en dos días y servirla al tercer día, ¿se entiende? Sí. Para 20 personas sería... Es como un guiso que toma más gusto al tercer día. Para 20 personas la receta sería para jarabe para mojar el bizcocho. Bien. Tres cuartos tazas de agua. Sí. Una cuarta taza de azúcar granulada. Dos cucharaditas de vainilla. Una cucharada de licor de naranja. Ese es el jarabe para mojar el bizcocho, bien. Y para lo que es el bizcocho. Tres yemas de huevo. Bizcocho, estamos hablando de bizcochuelo, ¿no? En otro idioma, claro. Exactamente. Está bien, en Suecia se dice bizcocho. Bien. Tres yemas de huevo, un huevo entero, 70 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, 475 milímetros de leche entera, 50 gramos de mantequilla con sal en cubos. Mantequilla sin respira, sal en respira. Cubos. Bien. 30 gramos de azúcar, pizca de sal, dos cucharaditas. Bueno, así se hace la torta sueca. Perfecto. La pueden buscar. Exquisita, es muy rica. Sí, lo loco que hay como 7 ingredientes nuevos abajo. Si pero, usted quiere, pero, puede ver. Si quiere, lo deja de atrás. La puede googlear en Google y pone torta sueca y va a ver. Es muy apetente. Que es lo mismo que hizo usted con esto. Número 17. Bien, o sea, copió todo. Hasta la foto entraron. Número 17. Un mojito bien fresco. Para bajar la torta. Bien. Número 18. Un tostado de jamón y queso en pan árabe. Número 19. Un libro nuevo con una dedicatoria esperanzadora. Bien. Y número 10, número 20, un cuerno de reno. Torta sueca para todes. Sí, yo voto por eso. Vea, bueno, el cuerno de reno me suena un tanto violento, porque hay que matar al reno primero, pero el resto me parece bien, que están a tono. Pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, en la misma, para los que le quedaron duda de la torta sueca y de las 20 imprescindibles que acaban de pasar del señor Orlande. En esta columna que ahora se llama Alfeniques de la Noche, en fin, así que esto ha sido todo por hoy acá en la misma. Los esperamos el miércoles que viene. Saludo a Pablo. Pablo, ¿querés saludar? Dice que no, que está bien de aquel lado. Bueno, salude usted, señor Orlande. Despedimos a Matías, a Baite y a Bea. Y nos vamos hasta el programa 48, que será el último de este 2017. Adiós. Y nos visitarán nuestros amigos de Stand Up Bruno y Juanse, Alfeniques en la Noche, con todo lo que tú quieres en un programa de radio, próximamente en Radio Nauta, los sábados de noche. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. en la misma misma